el soplo del viento abrasador de Shannon. Sol de Xanadu. Pero el hombre allí camina una sombra entre las ruinas que no tiene paz. Esa sombra del pasado es la de un enamorado que sin descansar aún busca su amor que un día se perdió. Shout out to you.